Hola, soy Cristina y os voy a contar el cuadro del pintor cubano Niels Reyes. Se titula Hombre Nuevo. Niels pinta el rostro con un amplio horizonte en su cabeza. En la frente vemos el mar, dibujado con cuatro pinceladas rápidas y barcos garabateados de varios colores. El azul, el rojo, el verde, el amarillo. Os diré que yo he estado ahí y hay un ruido increíble de las olas del mar. Hay pececillos divertidos y una batidora de espuma. El retrato esconde un interrogante. Adivina adivinanza, ¿qué veis en el retrato? Os doy una pista. Míralo de lejos. ¿Lo ves? Fíjate en la parte de la nariz. Ahí descubres el mástil. Y si tu vista va desde los pómulos hasta la barbilla, dibujarás un barco. ¡Ya lo tienes! Puedes incluso ver más cosas. Un ancla, una estrella. Todo es cuestión de imaginación. ¡Shh! Si te quedas quieto, puedes escuchar el barco y las sirenas. ¿Las oyes, verdad? El barco navegará por Cuba, guiado por el dios Eolo, y soplará fuerte, muy fuerte, hasta anclarse acunado por el viento en el lugar donde cantan los pájaros. Bueno, pues ahora que lo has descubierto, dibuja tú un barco con lápiz y colores. Espero que disfrutes de la actividad.